Nocturno en RAI. El siguiente de nuestros programas hoy en Nocturno en RAI es Andalucía, un pueblo con historia, en el que a continuación la investigadora Pura Sánchez trata sobre guerra civil y franquismo en Andalucía. Intervienen Francisco Cobo Romero y Alberto Carrillo. Recuerden que en la medianoche les contamos asuntos destacados en nuestras delegaciones en Andalucía en local. Radio Andalucía Información presenta Andalucía, un pueblo con historia. Porque no se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. Andalucía, un pueblo con historia. Porque un pueblo no se improvisa. Un programa de la Fundación Blas Infante. Coordina Pura Sánchez. Amiga y amigo oyente, bienvenida, bienvenido al programa de hoy en el que abordaremos la guerra civil y el franquismo en la historia de Andalucía. Cuando se estudia en las escuelas e institutos la guerra civil, con frecuencia se la contempla como la culminación natural del periodo republicano. Sigue siendo necesario aclarar que la quiebra de la legalidad republicana por el golpe militar fascista del 18 de julio de 1936 inauguró un largo y terrible periodo en la historia de los pueblos de España, la dictadura franquista. En la victoria de los sublevados, autodenominados nacionales, fue un factor decisivo el apoyo de efectivo y de material bélico suministrado tanto por la Alemania de Hitler como por la Italia de Mussolini. A pesar de ello y de la política de no intervención del resto de las potencias europeas que dejaron a la República Española abandonada a su suerte, esta resistió durante tres largos años. Tras la Segunda Guerra Mundial, la única dictadura fascista que sobrevivió en Europa fue la del general Franco. Su anticomunismo visceral interesaba a las potencias occidentales, especialmente a Estados Unidos, que firmó con Franco en 1953 los acuerdos para la instalación de bases norteamericanas en España. También el apoyo del Vaticano apuntalaría el régimen de Franco. Durante casi 40 años no existieron libertades ni derechos democráticos. Estuvieron prohibidas todas las organizaciones políticas, a excepción de las que pertenecían al llamado Movimiento Nacional. Una larga noche de silencio, represión y miedo, donde sobrevivir era una dura tarea, sobre todo para las vencidas y los vencidos, a quienes se les hizo sentir en cualquier aspecto de su vida el peso de la victoria. En Radio Andalucía Información, Andalucía. Un pueblo con historia, con Pura Sánchez. Para hablar de guerra civil y franquismo, tenemos en nuestro estudio a Francisco Cobo Romero, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada, y a Alberto Carrillo Linares, profesor titular del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla. A ambos les queremos dar la bienvenida a nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, Pura. Encantada, encantada de saludaros y muy agradecida de vuestra colaboración. Tanto Francisco Cobo como Alberto Carrillo son investigadores de los movimientos sociales y políticos en la España y en la Andalucía contemporánea. En primer lugar, te quiero dirigir la primera pregunta a ti. Quería preguntarte un poco de manera sucinta, claro, porque en fin, la guerra duró tres larguísimos años, pero te quería preguntar sobre el desarrollo de la guerra en Andalucía y sobre el qué explicaría el hecho de que en nuestro solar andaluz se den los dos fenómenos, que son por una parte la caída temprana de determinada parte del territorio y por otra parte la resistencia hasta el final prácticamente de otra parte del territorio. Sí, bueno, en primer lugar quería agradecerte a ti, Pura, que me hayas invitado a este programa. Estoy profundamente agradecido. Y paso a responder brevemente a lo que me planteas, a la pregunta que me cuestionas. Vamos a ver, de alguna manera la historiografía más especializada no ha hecho indagaciones profundas sobre cuáles pueden ser las causas que expliquen el que en unos territorios triunfase el alzamiento militar rebelde y en otros no se produjese este acontecimiento. De alguna manera existen algunos factores que pueden explicar esta diferencia de realidades, ¿no? Quizá la fortaleza de las organizaciones campesinas y obreras, de las izquierdas, evidentemente, o también la oportunidad estratégica que sus principales dirigentes usaron para armar de alguna manera un entramado de resistencia a los intentos golpistas, ¿no? Pero insisto en que no existe una explicación teórica y ni una explicación historiográfica convincente, ¿no? Quizá la Andalucía oriental contaba con un andamiaje de instituciones y al mismo tiempo de organizaciones sindicales de signo anarquista, pero sobre todo socialista, muy poderoso en el mundo rural, que quizá pudo contener el intento de los golpistas. Pero insisto en que en este sentido, quizá la estrategia empleada por los militares golpistas, su capacidad para hacerse con el mando de las plazas o para eliminar las resistencias internas dentro de los propios mandos del ejército, fuese un asunto que determinase el triunfo final del golpe, frente a que allí donde no triunfa, quizá esto esté explicado por, como acabo de señalar, la fortaleza de las organizaciones de izquierda que de alguna manera cubrieron el vacío provocado por la rápida, el rápido, mejor dicho, traslado de las fuerzas de la Guardia Civil a las cabeceras provinciales o a las capitales más importantes, ¿no? Alberto. Sí, básicamente yo coincido con lo que plantea Francisco. Añadiría quizás dos circunstancias. Una, las personales, la importancia que en determinados momentos de la historia pueden tener ciertas personas en la gestión de la situación. Y vinculado con esto, la planificación. Hay casos, aunque no podamos elaborar esto a teoría general, pero hay casos que parece muy claro que había una voluntad decidida de que esas plazas cayeran rápido. Y me estoy refiriendo fundamentalmente a Sevilla y Cádiz. El caso de Sevilla creo que tiene relación con lo que había ocurrido en el año 32 y el fracaso, aquello había sido una experiencia de la Sanjurjada, había sido una experiencia de la que se aprendió bastante en términos de organización y planificación. Entonces, en el momento en el que cae Sevilla e inmediatamente Cádiz, la suerte del resto de los sitios casi que diría yo que es secundaria para los golpistas. Y aquí entraríamos en un debate probablemente largo sobre hasta qué punto a Franco no le interesaba una guerra más larga de desgaste claro, y de represión. Con lo cual ahí entraría una tercera variable que es ya puramente estratégica y no de planificación. La otra cuestión que os quería dirigir es que nos centráramos un poco en los efectos que tuvo en Andalucía el fracasado golpe militar, es decir, la muerte, la represión, el exilio, y bueno, y cómo todo esto fue afectando a los diferentes ámbitos, porque vosotros habéis estudiado por una parte los movimientos sociales y políticos, por otra parte los movimientos estudiantiles, y me gustaría que concretáramos todo esto un poquito, y refiriéndonos a Andalucía, claro. Francisco. Bueno, este asunto es esencial. Yo creo que aquí ha habido un aluvión, ¿no?, de literatura especializada, literatura historiográfica especializada de muy elevada calidad que sin duda nos ha permitido conocer muy de cerca, ¿no?, los efectos de este fracasado golpe militar. Cuando se habla de fracasado golpe militar hay que señalar que los efectos son evidentemente duales, ¿no? Sí. Es decir, hay una Andalucía donde fracasa el golpe militar. Evidentemente el fracaso del golpe militar es el que da lugar a una cruenta guerra civil que dura casi 3 años, ¿no? Pero precisamente el fracaso del golpe militar en 1936 hace posible la emergencia de bastiones muy importantes controlados por las fuerzas leales a la República. Y este fracaso del golpe militar provoca evidentemente un fenómeno de auténtica revolución social, sin duda alguna, ¿no? Que ha sido muy estudiado, quizá no ha sido un tema estrella en el análisis de la represión, pero que es necesario aludir al mismo, ¿no? Es decir, la cruenta represión que también se produjo en la zona republicana durante los primeros meses del conflicto civil, ligada evidentemente a un fenómeno muy extenso de revolución social, donde las clases sociales populares y particularmente el campesinado pobre y los jornaleros vieron el momento oportuno para llevar a la práctica sus ansiadas e históricas reivindicaciones en torno a la tierra, evidentemente. Eso hizo posible la creación de una miríada de comités populares que llevaron a cabo acciones represivas de exterminio de quienes se consideraban enemigos de las clases populares y los principales representantes, sobre todo conservadores y derechistas, propietarios de la tierra y de los grandes recursos agrícolas. Pero al mismo tiempo este fenómeno de revolución social puso patas arriba la producción y al mismo tiempo el acceso a la tierra, el principal bien de producción, muy importante evidentemente en una región eminentemente agraria o agrícola como es Andalucía, ¿no? Por otra parte, y no quiero extenderme demasiado puesto que es un tema absolutamente capital, ¿no? El fracaso del golpe militar que dio lugar a la cruenta guerra civil hizo posible también durante el conflicto, durante los años del conflicto, la emergencia de importantes bastiones al servicio de los proyectos ultra reaccionarios de la coalición que sustentaba al bando rebelde, evidentemente. Y ahí ya empezó a producirse una sangrienta persecución de los más destacados representantes del anarquismo, del socialismo, hasta eliminar incluso, en un sentido literal, ¿verdad?, cualquier rastro de memoria que de alguna forma hiciese rememorar, digámoslo así, la rica experiencia democrática del periodo histórico previo del primer tercio del siglo XX, pero particularmente de la Segunda República Española, evidentemente. Entonces, la represión ya tiene tintes que van fundamentalmente dirigidos hacia la erradicación de cualquier forma de resistencia que impida la implantación de un régimen político esencialmente autoritario, que permita además la restitución plena de las posiciones de privilegio que detentaban las clases sociales que se vieron amenazadas durante la Segunda República. Esa represión no cesa, es una represión en caliente, que no cesa en la guerra civil, sino que se propaga y se prolonga durante casi una década mediante la instrucción sumarial de múltiples causas judiciales, detentadas básicamente por tribunales militares especiales que dan como consecuencia una auténtica sangría, ¿no? Es decir, un exterminio masivo, pero al mismo tiempo otras múltiples formas de persecución, aislamiento, marginación, en cierto modo humillación de las clases populares hasta, insisto una vez más y con esto finalizo, borrar de su memoria cualquier rastro que pudiera prevalecer de aquella rica experiencia democrática de los años republicanos. Así fue. Alberto. Sí, no, y además tiene, presenta la propia represión con un carácter mesiánico y ecuménico, ¿no? La propia terminología, ¿no?, habla de ese estado nuevo, con lo cual lo que se pretende efectivamente es borrar de la historia no solo a las personas, que ya es grave, sino a las ideas que defienden estas personas. Y esto obliga al franquismo a tomar medidas en ocasiones inauditas, ¿no? Porque el caso de la desbandada de Málaga, ese tipo de represión sistemática por mar, tierra, aire, en una población que está huyendo en febrero del 37, resulta verdaderamente sorprendente porque no hay antes que Guernica, antes de... Sí, esto es una cosa que a veces no se subraya lo suficiente, sí, ¿no? Sí. Quizás esta... Picasso hubiera pintado, ¿no?, en vez de... La desbandada. La desbandada, ¿no? Si hubiera sabido, no sabemos si tenía conocimiento, al menos yo no sé si tenía conocimiento de este hecho, ¿no? Pero bueno, insisto en esa idea porque la terminología no solo describe las palabras, también construyen realidad. Claro. Y de lo que se trataba era de acabar de raíz con todos los vínculos que tuvieran una tradición liberal, librepensadora, krausista y todo aquello que había heredado la República y que había transformado a España. Y claro, la dimensión de la represión es absoluta, no queda títere con cabeza, hay represión económica, incautación de bienes, ley de responsabilidades políticas, la pérdida de la vida, el exilio, la las depuraciones, la desaparición, las desapariciones de personas. Fue un, verá, Franco aquí además, como hombre de guerra, se aprovechó del De lo que traía aprendido y de la voluntad de algunos sectores por hacer verdaderas masacres. Los que entran en los pueblos son sectores que tienen esa función principalmente. Sí. Luego sirven para mandarlo a la División Azul. No tienen más formación que la de rapar a las mujeres, no tienen. Y toda esta represión en este periodo ya de guerra en Andalucía tiene especialmente, pues encontramos ejemplos, ¿no?, muy llamativos que de alguna manera nos pueden ayudar también a desmontar determinados mitos sobre la guerra, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que hubiera represión donde no hubo guerra. Esto es una cuestión que creo que mirando la historia en concreto de Andalucía se ve. ¿Creéis vosotros así también esto? Yo creo que hay una aportación valiosísima, ¿no? No solo la de Francisco Espinosa, sino la de otros historiadores que de alguna forma se han centrado en el análisis de qué ocurrió, ¿no?, con la represión franquista en la Andalucía Occidental, que fue la que inicialmente, al menos, ¿no?, en una división geográfica muy, muy elemental, ¿no?, pero la que al menos de alguna forma conoció la primerísima implantación del nuevo Estado franquista mediante el triunfo de los rebeldes que se alzaron en armas, ¿no? Aquí hay una represión precisamente que no es una consecuencia de la represión republicana, ¿no?, o una respuesta o una venganza a la represión republicana, porque no hubo represión republicana básicamente porque no dio tiempo a que la hubiese, ¿no? Pero efectivamente esto pone de manifiesto cómo existía un plan organizado, ¿no? Yo creo que los historiadores han desvelado, ¿no?, con pruebas documentales absolutamente fehacientes, ¿no?, que existía un plan premeditado y un plan absolutamente trazado para llevar adelante una auténtica destrucción literal de él, muy rico entramado organizativo, asociativo, sindical y político, que habían de alguna forma construido las izquierdas, incluso las izquierdas más temidas, ¿no?, más temerarias, los anarquistas, pero también, por supuesto, los socialistas, ¿no? Por tanto, hay una especie de barrido integral que responde a un plan premeditado, a un plan perfectamente trazado, que ejecutan con absoluta eficacia los militares, puesto que saben hacerlo de una manera absolutamente incontrovertida, ¿no? Y al mismo tiempo recogen experiencias de racias y exterminio masivo, que ya eran propias de la guerra colonial y que de alguna forma esto pues fue puesto de manifiesto ya de una manera fehaciente por Sebastián Balfour hace bastantes años, ¿no? Pero quería añadir, solo sin consumir demasiado tiempo, una cuestión que a mí me parece que es capital y que en parte solo una historiografía ha señalado, y es que la represión tiene una función esencialmente económica también. En multitud de comarcas agrarias, esencialmente de Andalucía, la represión se dirigió básicamente contra, es decir, fue especialmente intensa en aquellas comarcas agrarias donde había existido una importantísima conflictividad rural durante la segunda, huelguística básicamente, durante la Segunda República, o en aquellas comarcas en las que había habido una intensa represión de carácter republicano, ¿no?, dirigida contra los derechistas, las personas de orden, los representantes de las ricas familias de grandes propietarios agrícolas, etcétera, etcétera. La represión franquista es una represión dirigida básicamente para implantar el terror en las comunidades rurales y agrarias, ¿no?, fundamentalmente persiguiendo a los campesinos y a los jornaleros más destacados en el periodo anterior, pero al mismo tiempo para reforzar, evidentemente, mediante la supresión legal de los sindicatos y la red asociativa sindical preexistente, ¿no?, pero para reforzar evidentemente un orden económico que necesitaba a la burguesía agraria después de un ciclo muy prolongado de retroceso económico, de pérdida de ganancias, etcétera. Un orden económico basado básicamente en la congelación salarial, pero al mismo tiempo en la eficacia de la implantación del terror mediante el exterminio y la persecución de los jornaleros más combativos, evidentemente. Esta situación hizo posible que durante todos los 40, pese a las medidas autárquicas absolutamente desastrosas para el reforzamiento de la agricultura, de alguna forma se recuperasen notabilísimamente las ganancias empresariales, básicamente por la vía de la reducción de los costos laborales y por la vía del incremento de las plusvalías, evidentemente. Claro. Sí. Alberto. Sí, no, la cuestión de la planificación de la represión, bueno, ya en las instrucciones reservadas de Mola, claro, desde marzo prácticamente lo dice explícitamente y será. Pasa que él habla de una señalando a quiénes debe ir. Sí, y dice, claro, tiene que ser de escarmiento, que se vea claramente, que no surjan tentaciones, que no queden ganas. Que no quede ninguna gana y si alguien tiene ganas, que esa persona no quede. Claro, efectivamente. Esa es básicamente la idea. Y claro, se actúa como contrarreforma. En realidad es una especie de la reforma que había hecho la Segunda República, una verdadera contrarreforma, pero ya manu militari. Efectivamente. Llego con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. El 1 de abril de 1939, como ya sabemos, llega la victoria, pero no la paz, ¿no? Y esto inaugura una larguísima etapa, una larga noche, que es lo que conocemos como el franquismo. Pero claro, 40 años de dictadura franquista son muchos y me gustaría que, de manera didáctica, porque este programa tiene vocación también de ser didáctico, estableciéramos etapas dentro del franquismo y habláramos de las características desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista económico y político que esas etapas tienen en Andalucía. Francisco. Bueno, es difícil escapar un poco a una división cronológica o a una señalización o señalamiento, ¿no? Sí. De etapas que de alguna forma nos ha legado la historiografía clásica, ¿no? Entendemos que la dictadura puede subdividirse en dos grandes etapas, aunque habría que hacer matizaciones a esa subdivisión. Una primera etapa que sería de alguna forma heredera directa de la intensa actividad represiva y de los problemas relacionados con la implantación institucional del nuevo Estado franquista, evidentemente. Sería la larga noche del franquismo en la medida en que se registrarían los episodios más oscuros, más tristes, al mismo tiempo más dantescos, ¿no? De una represión generalizada y de una imposición del silencio por la vía del dictado de una profusísima legislación esencialmente represiva, ¿no? Por tanto, sería la Andalucía del exilio o la España, evidentemente, del exilio, pero también del miedo, del terror, del silencio absoluto, ¿no? Impuesto por la salida de la guerra y la imposición al mismo tiempo de una crudelísima represión sistematizada, ¿no? Sería, por tanto, serían, por tanto, años incluso de retroceso económico vinculados a la autarquía y los efectos perniciosos, absolutamente perjudiciales, que la autarquía y el régimen autárquico provocó sobre la agricultura, muy preferentemente, pero también sobre otros sectores productivos, el sector de servicios, la comercialización, pero también, evidentemente, el sector industrial, ¿no? Esta sería, por consiguiente, una primera etapa que de alguna manera estaría vinculada al aislamiento internacional y a las dificultades del franquismo para entablar una especie de apertura económica, ¿no? Los efectos de la autarquía, los negativos efectos de la autarquía, que se traducen en pobreza, en mantenimiento de unos escasos niveles de rendimiento en los sectores productivos y básicamente en el agrario, pero también en la existencia de bajos salarios, de niveles de renta de las clases populares muy reducidos, muy, muy inferiores, evidentemente. Esta situación perdura hasta bien entrados los 50. Los 50 podrían ser una etapa gozne, ¿no? Una etapa bisagra, ¿no? En la medida en que de alguna forma se atisban ciertos signos de apertura, pero sustancialmente no cambia casi nada. Son años todavía de incremento muy poderoso de la emigración, que se va a reforzar en los 60, pero ya en los 50 es muy poderosa la emigración y por tanto el suministro de mano de obra escasamente cualificada proveniente de las tierras andaluzas que se ubica en las regiones que empiezan a conocer experimentos de industrialización y de crecimiento industrial. Sí. Y a esta primera etapa, evidentemente, habría una segunda etapa que tiene que ver, por supuesto, con la modernización de la economía, la apertura y liberalización de la economía a partir de 1959 o 1960, el prendimiento de ciertas experiencias industrializadoras, los polos de desarrollo, evidentemente, la planificación indicativa o indicada, que de alguna forma promueve el franquismo y que perjudica severamente a la industria andaluza, la conmina, evidentemente, a seguir cumpliendo un papel básicamente subordinado, de asistencia a las exigencias productivas de otras regiones industriales mucho más avanzadas y desarrolladas, etcétera, uh-huh. etcétera, ¿no? Pero de alguna forma la apertura cultural, la apertura de los medios de comunicación, el cambio generacional, la irrupción de una nueva juventud, evidentemente, sin duda el crecimiento numérico de los estudiantes universitarios, la ampliación de los niveles de renta, todo eso va condicionando evidentemente una especie de digamos que resquebrajamiento del férreo edificio nacional católico que había prevalecido con mucha eficacia hasta bien entrados los años 50, ¿no? Uh-huh. Y esa etapa de desarrollo de alguna forma va confluyendo en la emergencia de núcleos de oposición, la existencia o el nacimiento de una clase obrera nueva, mucho más joven, no vinculada a la guerra civil, con presupuestos reivindicativos mucho más acordes con el desarrollo capitalista avanzado y moderno uh-huh. que experimenta España, y por consiguiente una sociedad que se va de alguna forma desembarazando de los grilletes que la habían oprimido durante esa primera etapa a la que aludía, que de alguna forma tiene su fin hacia el final de la década de los 50, ¿no? A la hora de establecer unas etapas en el franquismo, no es lo mismo la historia política que la historia social o la económica. Uh-huh. Entonces, desde el punto de vista político, yo diría que hay tres etapas. Uh-huh. Sí, sí. Una uh-huh. primera etapa que día 36-39 hasta el año septiembre del 43 o hasta el año 45, caída de Mussolini, cuando Franco percibe que sus aliados no puede que no ganen la guerra, claro. que hasta ese momento el Eje estaba ganando la guerra mundial. A partir de ahí empieza un proceso en el que se empieza a desfascistizar el Estado, uh-huh. Aunque Falange sigue teniendo un peso importante, sí. una Falange que más bien se va a ir adaptando, quedan núcleos que pretenden la revolución y que están dispuestos a mantener la lucha armada, y estos son los que manda a la División Azul, con lo cual se los quita de en medio antes, cuando vuelven ya son otras personas. Uh-huh. A partir del 45, Falange sigue teniendo un peso importante. También los sectores nacionalcatólicos. Y esto más o menos se va a alargar hasta los años 50. Hasta año 57, yo creo que políticamente es la fecha clave. Ahí, en ese proceso, año 55-56, que me parece que es importante lo que ocurre, personalidades vinculadas tipo Ridruejo, Antonio Tobar, Maraval, José Antonio Maraval, Pedro Laín Entralgo, rompen con el franquismo ya claramente, y lo que quedan son ya pequeños residuos falangistas, el último José Luis Arrese, que lo manda al Ministerio de la Vivienda por ese componente social, ¿no?, que el fascismo siempre había reclamado. Y a partir del 57 se produce la entrada de los tecnócratas del Opus Dei, y eso tiene también sus efectos políticos. Uh-huh. Pero luego, desde el punto de vista económico, creo que hay dos etapas, aunque podamos establecer subetapas, porque uh-huh. como ha explicado perfectamente Francisco Cobo, hay una primera etapa de autarquismo que se prolonga hasta el año 57, 59... Desaparece con los planes de estabilización. Desaparece, y se produce una cosa muy curiosa, cuyo responsable es un sevillano. Y es que hasta el año 62 no se nacionaliza el Banco de España. Uh-huh. Esto es muy interesante en relación con esos beneficios que hablábamos antes. ¿Quiénes son las familias y las personas que salen beneficiadas? Entonces hay un vínculo directo entre los intereses financieros privados y la gestión del Banco de España y la emisión de moneda. Ajá. Entonces, Benjumea, que fue el probablemente de las pocas personas, Joaquín Benjumea, de las que Franco no desconfiaba, procedió a la nacionalización, que resulta paradójico, ¿no? Que se nacionalice cuando se está en un proceso de liberalización. Ajá. ¿No? Pero estas son las exigencias que pone el Fondo Monetario Internacional, sí, para esta apertura, uh-huh, porque no era normal. Claro. Que, ¿no? Sí, sí. Y luego, termino, perdón, sí, sí, desde el punto de vista social, las etapas son también diferentes, porque claro, claro, los años 60 están marcados por esa emergencia de un movimiento obrero novedoso, con unas personas, como en la universidad o en el mundo agrario, que ya no habían vivido necesariamente la guerra. Y esto supone una ventaja para el opositor, porque no tiene ese miedo congénito. Ya la guerra la conoce de oídas. Uh-huh. Y por lo tanto, los discursos sobre la guerra civil no impactan de la misma manera. Claro. Uh-huh. Y a eso hay que añadir también el movimiento estudiantil, que es importante, de reacción y de resistencia, uh-huh, ¿no? Y bueno, ¿vosotros creéis que en ese momento ese puede ser un poco el paso de una etapa a otra en lo económico, como señaláis, y de este ir cumpliendo etapas en lo político y en lo social? ¿En qué momento se empieza a resquebrajar todo ese edificio del nacional catolicismo que está sirviendo también como uno de los elementos fundamentales de apoyo a la dictadura? Habéis señalado alguna cuestión de estas, pero me interesa que incidamos un poquito en ello. Francisco. Bueno, ciertamente es un elemento divisorio, ¿no? El que registra, ¿no? De alguna forma es un momento, ¿no? Que hace pensar en un antes y un después. El que se registra, evidentemente no de la noche a la mañana, pero sí a medida que progresan los años 60, ¿no? Es decir, ese fenómeno de desmoronamiento, ¿no? De la rígida estructura ideológica y cultural, esencialmente inspirada en los principios más tradicionalistas del catolicismo. Uh-huh. E incluso con ciertos atisbos, ¿no? de impregnaciones de carácter fascista que de alguna forma adornaron a la dictadura franquista, como señalaba el propio Alberto Carrillo hace unos instantes, ¿no? Uh-huh. Es decir, el monolitismo cultural e ideológico y por consiguiente el fenómeno de conducción, ¿no? De las conductas, orientación y modelación de las prácticas individuales y colectivas, en el que había resultado muy exitoso el franquismo, por lo menos hasta comienzos de los años 60, esa primacía indiscutida empieza a debilitarse de una forma más o menos acelerada, ¿no? Por razones que tienen que ver con el cambio económico, sin duda alguna, con el cambio social, con la irrupción de nuevas generaciones, como señalábamos anteriormente, pero también con la influencia que sin duda alguna, y el eco que sin duda alguna llega hasta la sociedad andaluza. No es una sociedad, digamos que obstaculizada para tener un cierto acceso a la información proveniente incluso del extranjero, ¿no? Claro. Por la vía de los emigrantes, de alguna forma llegan rayos de luz que alternativamente iluminan sobre cuáles son las prácticas democráticas predominantes en la Europa occidental, ¿no? Y que hacen ver a los ciudadanos andaluces, ¿no? Que existe una realidad más allá de la que ellos conocen a través de los medios de comunicación monopolizados y controlados directamente por el Estado franquista, ¿no? Pero no solo, ¿no? Sino que hay una juventud universitaria que de alguna forma se ilustra, se impregna, se deja influir por las corrientes de un marxismo renovado, pero al mismo tiempo por las corrientes culturales más claramente revolucionarias inspiradas en los grandes acontecimientos que tienen lugar en Europa y en el mundo, ¿no? Uh-huh. Es verdad que esto no es más que una estrecha franja de penetración de influencias externas que apenas repercute sobre el conjunto de la sociedad, ¿no? Pero sí que es cierto que hay un cambio de mentalidad, ¿no? Que empieza a afianzarse con la mejora de las rentas de los sectores populares, con el acceso a un trabajo más diversificado, con el incremento de las ofertas de empleo, con el aumento de las expectativas, ¿no? De las expectativas de futuro, evidentemente, y la reclamación paralela a todo esto de reivindicaciones laborales que evidentemente se vinculan, ¿no? A la demanda de salarios más elevados, mejores condiciones de trabajo, pero que indefectiblemente en una situación de dictadura estas reivindicaciones esencialmente económicas chocan contra un muro que las vuelve en cierto modo políticas, ¿no? Y esto contribuye evidentemente a la emergencia de un nuevo sindicalismo, básicamente el de Comisiones Obreras, que de alguna manera articula comportamientos conflictivos que dejan de un lado, arrinconan y de alguna forma arrumban definitivamente el pasado monolítico de la cultura nacional católica, evidentemente. Sí. Es decir, hay una apertura de mentalidades, hay una apertura de prácticas sociales, hay una mayor intercomunicabilidad, ¿no?, entre los distintos componentes de la sociedad, hay por consiguiente un manejo de expectativas de futuro mucho más esperanzadoras, de alguna manera, incluso hay un proceso, o existe un proceso de laicización de la sociedad, ¿no? Es verdad que la sociedad andaluza fue históricamente una sociedad esencialmente laica, ¿no?, escasamente clerical y escasamente eclesiástica, ¿no? Pero donde con unos niveles de cumplimiento de los preceptos establecidos por la Iglesia muy bajo, ¿no? Sí. Pero aún así, se produce una laicización plena, ¿no? Emergen poblaciones urbanas, ¿no?, en cierto modo provocado por el éxodo rural, sin duda alguna, pero conglomerados demográficos urbanos muy potentes, que de alguna forma van a ser el núcleo fundacional de la emergencia de prácticas conflictivas y al mismo tiempo del desmoronamiento del viejo sentimiento patriarcal, del modelo familiar tradicional, claro. Nuevas generaciones más abiertas, con trabajos mejor remunerados, que de alguna forma promueven básicamente el debilitamiento de las estructuras ideológicas de ese patriarcado, ¿no?, que sí. había inspirado la primera etapa del franquismo, ¿no? Por tanto, un conjunto de circunstancias muy complejo hace posible la emergencia de una sociedad más laica, más abierta, más desarrollada, mucho más moderna y con una confianza muy superior en el futuro, evidentemente. Uh-huh. Alberto. Sí. Yo coincido en que la clave está en los años 50... esa sí, nueva generación sí. con todas las dimensiones que señalaba el profesor Cobo, y en este sentido creo que los años 50 son más que una bisagra, ¿no? Sí. que uh-huh. constituyen en sí mismo una base de análisis que no es solo el germen más bien sí. de lo que viene sí, sí. después. No entendemos los años 60, que claro han sido los más explosivos, los más televisivos, sí, donde todo es más evidente ya, digamos, ¿no? Empieza a aparecer el color en la vida y eso ha hecho que, sí. que las mujeres ocupamos los espacios públicos, efectivamente, nos claro. acortamos la falda y, por ejemplo, y el pelo y empiezan a tener presencia en la universidad y por claro. lo tanto se establecen relaciones si no simétricas con los hombres, porque yo creo que tampoco no lo fueron en sentido profundo, pero sí están viendo procesos de participación, de toma de decisiones, y hay casos en los que mujeres, pues pongamos de aquí de nuestro ámbito, Pina López Gay, ¿no?, que llega a ser representante a nivel nacional y se presenta sí. En las primeras elecciones generales y se había curtido en el movimiento estudiantil. Entonces, la aparición en el escenario de la mujer yo creo que rompe con unos cánones patriarcales, directamente. Patriarcales claro. y vinculados con San Pablo y el papel la de la iglesia, mujer en, claro. En la sociedad. Uh-huh. Claro, el aperturismo económico necesariamente tiene efectos sociales. Y para el caso Andalucía me parece que lo que ocurre desde finales de los años 50 y sobre todo a partir de principios de los 60 en la Costa del Sol es fundamental también. No son solo las bases militares de Americana. Morón y Rota, por sí. donde entra una cultura, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Bob Dylan, sino que, sí. que lo que tenemos ya son cientos de personas, miles, que llegan con una cultura alternativa que es mucho más vistosa que la que le ofrece el franquismo. Luego, no debemos perder, estos son factores externos. Hay un libro que se ha publicado hace poco de Marseille, se titula Viaje al Sur. Viaje al Sur. Viaje al Sur, que es un viaje que hace a principios de los años 60. Sí. Y la radiografía tan maravillosa que hace de esa sí. Andalucía, una uh-huh. profunda, el papel de los bodegueros, del vino, esa sociedad tradicional anclada en el pasado, y contrasta con el viaje que hace por la Costa del Sol y empieza a escribir lo que va a ocurrir en muy poco tiempo. Estos son factores externos, pero también creo que los historiadores debemos prestar atención a factores internos y que tienen que ver con la propia naturaleza del franquismo, que el franquismo no fue homogéneo. Claro. Tuvo la capacidad de mantenerse en el poder y de neutralizar a tirios y troyanos, pero no fue una propuesta política homogénea. Y para muestra un caso, el conflicto entre falangistas y los sectores pues, del Opus Dei que están renovando, el caso Matesa, una denuncia de los falangistas que han sido desplazados de las esferas de poder contra los tecnócratas del Opus Dei que están bueno, desarrollando mecanismos de corrupción de altísimos vuelos con sistemas financieros muy complejos. Claro, esto también acaba afectando, claro, acaba afectando al franquismo. Centrándonos en otras cuestiones y en otro orden de cosas, os quería preguntar si en general en el franquismo el papel que se le adjudicó a Andalucía como en la División Internacional del Trabajo, en el franquismo digo, se mantuvo, se modificó en cierto modo, se profundizó en él, ¿cómo fue esta cuestión? Francisco. El franquismo no hizo sino con la política autárquica, que fue muy severa y al mismo tiempo muy, muy prolongada en el tiempo, ¿verdad? No hizo sino disminuir notablemente las capacidades de prosecución de esta vía alternativa a la industrialización que tan exitosa fue, o al menos parcialmente exitosa, sí que lo fue, en Andalucía, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Es decir, la autarquía dañó severamente al sector agroalimentario, sin duda alguna, y de alguna forma hizo posible que Andalucía retrocediese en sus índices de industrialización con respecto a otras regiones españolas, evidentemente. Uh-huh. Es decir, la industrialización, el índice de industrialización de Andalucía redujo posiciones hasta los años 50. Lo que ocurre es que el modelo alternativo que de alguna forma propone el franquismo es un modelo excesivamente polarizado, excesivamente concentrado en espacios geográficos muy, muy precisos, claro, muy reducidos, y básicamente pensado para fomentar actividades que proveían de materias primas esenciales o de fuentes energéticas esenciales a otras industrias ubicadas territorialmente fuera de Andalucía, evidentemente, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Lo cual hizo posible que el tejido industrial que creció al calor de los planes de desarrollo, evidentemente, y del Instituto Nacional de Industria, ya desde los años 50, pero sobre todo durante los años 60, ese tejido apenas tuviese repercusión y tuviese efectos multiplicadores sobre el conjunto de las actividades económicas e industriales andaluzas, ¿no? Uh-huh. De tal manera que Andalucía siguió siendo una región esencialmente desindustrializada, particularmente agrarizada, y a eso se une evidentemente el factor de que la agricultura tradicional prevaleció durante mucho tiempo, pero sí que conoció un notable progreso agrícola, ¿verdad?, sobre todo a partir de los años 60 y comienzos de los 70, pero claro, una vez más un progreso agrícola que básicamente beneficiaba a los mercados nacionales fundamentalmente, y a costa, eso sí, de una importantísima mecanización de las labores y una expulsión masiva de mano de obra sobrante en la agricultura, claro, que evidentemente fue la que nutrió, ¿no?, las oleadas de emigrantes, ¿no? Sí. Andalucía ya en los años 70 es una región básicamente terciarizada y sobre todo una región especializada en algunos sectores productivos que tienen que ver básicamente con la prestación de servicios turísticos y poco más, ¿no? Pero digamos que el franquismo perjudicó severamente una trayectoria histórica de industrialización que habría sido muy exitosa de habérsele permitido proseguir, que de alguna forma estaba vinculada, como señalaba al principio de mi intervención, en las industrias agroalimentarias. Alberto. Y en cambio nos empezamos a cargar de polos de desarrollo y de desechos químicos, ¿no? Correcto, eso es lo único que me quedaba añadir después de este estupendo resumen. No, pero está muy bien, porque realmente si focalizamos la vista en el sector secundario, los límites de la industrialización son claros, con la salvedad de estos polos de desarrollo que todavía siguen funcionando, sí, pensemos el caso de Huelva. Y contaminando. No sería posible entender la estructura económica de Huelva si no es con el papel del polo, ¿no? Claro. Un papel fundamental que hace que los sindicatos hoy tengan problemas con el discurso ecológico, porque que es primero un sindicato, claro, ¿no? Cerramos paréntesis, ¿no? Dejamos ahí para la imaginación del oyente y de la oyente. Sí. Bueno, simplemente desde el punto de vista de la agricultura, yo creo que hay un mantenimiento, que hay una continuidad, no hay modificación de la estructura de la propiedad, no se modifican los tipos de cultivos para adaptarlo a un mercado que pudiera ser más competitivo. En ese sentido, yo creo que hay mantenimiento. La novedad está en el sector terciario, que ahí sí que por zonas concretas, como decíamos antes, podemos detectar una evolución muy, muy importante, que prácticamente nos dibuja lo que hoy es Andalucía desde el punto de vista económico, un predominio en determinadas zonas del sector terciario, una industria muy concentrada y una actividad económica pues que tiene sus dificultades, ¿no?, para ser verdaderamente competitiva. Creo que es necesario, cuando se habla de franquismo, hemos hablado del miedo, de la represión, de la autarquía, de todas estas cuestiones de las que venimos desgranando delante de nuestros oyentes, pero hay que hablar de resistencia, yo creo que es fundamental, y hay que hablar pues de la resistencia en Andalucía, que fue importante, y del resurgir del movimiento obrero, del movimiento estudiantil, del campesinado, del movimiento del campesinado, y me gustaría que comentarais estas cuestiones para cerrar justamente nuestra tertulia. Alberto. Sí, bueno, vamos a cerrar con lo más bonito de esta historia. Que resistimos, ¿no? Que es la conciencia, la resistencia frente a la resignación. Sí. Que me parece que es una actitud muchas veces peligrosa. Claro. Bueno, hay muchos frentes abiertos al final del franquismo contra la dictadura, ha ido perdiendo a la juventud, que era el eslabón que le podía garantizar la continuidad. El movimiento obrero prácticamente lo tiene también fuera de control. Los estudiantes, que han conseguido una cosa insólita en la historia del franquismo, que es terminar con una institución mediante la presión, como el Sindicato Español Universitario, el sindicato vertical, ¿no?, de inspiración fascista. Y luego quiero subrayar también el papel de ese franquismo líquido, que no está organizado, los intelectuales, los barrios, dentro de la propia Iglesia, la pérdida de lo que significa el Concilio Vaticano II, con la aparición de un perfil absolutamente destructivo para la imagen del franquismo, como son los curas obreros. Llega un momento en el que es incontrolable la situación, y eso hace que, desde mi perspectiva, no podamos entender la transición sin el análisis precisamente de todo lo que de estas redes sociales y de todo este fenómeno social que prepara lo que está por llegar. Yo creo que la resistencia siempre, evidentemente, el profesor Alberto Carrillo lo ha señalado también, ¿no? La resistencia siempre estuvo ahí desde que la dictadura se implanta desde y se impone, evidentemente, sin duda, ¿no? Uh-huh. Es decir, ahí ya una resistencia, pero sí de una manera muy fehaciente, ¿no?, en las clases jornaleras de la agricultura latifundista, esencialmente, de la Andalucía occidental, de lo que llamamos en términos geográficos la Baja Andalucía, ¿no? Hay una memoria persistente que no se borra, evidentemente, de lo que significó, evidentemente, el avance sustancial logrado con las conquistas a través de la conflictividad laboral, de la Segunda República o del primer tercio del siglo XX, pero sobre todo de la Segunda República, y hay una memoria evidentemente anarquista que no se erradica, ¿no? Ya Feuerbacher lo señaló hace muchos años, ¿no?, como el germen del movimiento jornalero moderno, ¿no?, que de alguna forma irrumpe con cierta fuerza en Andalucía a fines de los 60, en la segunda mitad de los años 60, sobre todo durante la primera andadura de los años 70, pues ya estaba latente, ¿no? Esa, digamos que esa resistencia campesina, jornalera, estaba latente en los campos del Marco de Jerez, evidentemente, desde fines de los años 40, ¿no? Merced a la existencia, evidentemente, de una generación que todavía sobrevivía, lógicamente, pero que guardaba muy estrechamente en su mente, pues, la memoria de los años reivindicativos y la memoria de las culturas políticas reivindicativas del socialismo y del anarquismo, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto que hay una resistencia individual, pero hay también una resistencia colectiva que cada vez se imbrica más, ¿no?, con la gestación de nuevas redes, nuevos espacios públicos para la emergencia de actividades culturales, de reflexiones intelectuales, evidentemente, ¿no? Yo creo que ese intercambio, ¿no?, de información tan rico a través de la universidad, que también conoce Alberto Carrillo, pero también a través de otros múltiples espacios de disidencia, ¿no?, sí, que se albergan evidentemente en las parroquias, ¿no? Yo creo que la disidencia cristiana, desde la perspectiva de la OAC y de la JOC, ¿no?, que no hacen más que reproducir, claro, el ideario esencialmente cristiano, ¿no?, de una iglesia para los pobres, ¿no?, choca esencialmente con la iglesia oficializada, defendida por la alta jerarquía eclesiástica y canonizada o defendida, ¿verdad?, por el propio régimen, que de alguna manera se casaba muy mal o se contradicía plenamente, ¿no?, con ese mensaje de una iglesia dirigida a quienes más sufrían, evidentemente. Claro. Por ahí hay una vía de disidencia absolutamente capital, ¿no?, para entender la resistencia al franquismo, ¿no? Y finalizo apuntando que efectivamente me parece que el movimiento obrero es relativamente poderoso, evidentemente en consonancia con la relativa debilidad de la industrialización andaluza, pero el movimiento campesino sí que guarda sin duda un capítulo, ¿no?, de la resistencia al franquismo en Andalucía, que es bastante glorioso y bastante digno de ser significado, ¿no? Porque básicamente se plasmó, ¿no?, en la existencia de importantes colectivos de jornaleros que retomaron la práctica huelguística y que al mismo tiempo participaron en asociaciones vecinales, participaron en redes de colaboración y de solidaridad, evidentemente, muchas de ellas dirigidas por el Partido Comunista o estimuladas por el Partido Comunista, y no cabe duda de que el Partido Comunista hizo una siembra de semillas democráticas entre una buena porción de la población rural andaluza, sobre todo a partir de la segunda mitad de los años 60. Uh-huh. Sí. O sea que al final tendríamos que decir que todo no quedó tan atado y bien atado, ¿no? Yo creo que eso ha quedado, todo lo contrario. Eso ha quedado de manifiesto. Ni España era diferente en ese sentido, ¿no?, de la asunción de valores culturales y de culturas políticas democráticas. Eso era un eslogan que tenía otra función. Efectivamente. Mentres el sol esperava i els carros veien. Bueno, pues muchas gracias, Alberto Carrillo, muchas gracias, Francisco Cobo, por vuestra participación, por comunicar tanto y tan bien, y por ayudarnos a entender a las oyentes, a los oyentes de Andalucía, un pueblo con historia, algunas de las claves importantes de la historia contemporánea de Andalucía. Un saludo, hasta pronto. Gracias, muchas gracias. Han escuchado Andalucía, un pueblo con historia, en RAI, Radio Andalucía Información, un programa de la Fundación Blas Infante. I quan la força se me'n va... Ella es mi sangre y mi esperanza. Vencer seca está podrida, pres que si se costa que cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu cant. Si els tirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Se truca, tomba, tomba, tomba, ben portada. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estimo fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. La Viciset ja no diu res, mal vent que se'l van portar. Ell qui sap cap a quin indret i jo a sota el portal. I quan passen els nous bailets estiro el coll per cantar el darrer cant de sisè, el darrer...